Bueno, pues Félix, si quieres, ahora empezamos hablando de este partido, de este empate uno contra el Fuentes. ¿Qué te pareció el encuentro? Bueno, pues fue un encuentro disputado, mucho trabajo en el centro campo, en un buen campo, un contrario que venía con muy buena racha. Y yo creo que hicimos un buen partido. No nos hicieron apenas ocasiones de gol, nos marcaron a balón parado y todo el peligro que llevaron fue a balón parado. Y nosotros, pues bueno, nos defendimos bien, con orden, mucho sacrificio, y marcamos un bonito gol al minuto 14-15, Román. Y luego tuvimos ahí un par de faltas al borde del área que estuvieron a punto de entrar, una de Alberto, otra de Paco, también un tiro lejano de Paco. La primera parte yo creo que fue muy buena por nuestra parte. Luego la segunda parte, pues hubo ahí un cuarto de hora, 20 minutos, que el contrario estuvo más fuerte, llevó el peso del partido, sin hacer demasiadas acciones de gol, pero nos costaba salir, nos costaba robar el balón. Y luego un final de partido también que fue nuestro, ¿no? Una pena, nos quedamos a llevar los 3 puntos. Tuvimos dos ocasiones muy claras de David Márquez, una pena que no entrara. Pero bueno, en general el partido fue un buen partido, trabajamos bien, estuvimos sacrificados, estuvimos serios. Y ante un rival que venía con una racha espléndida, pues nos pudimos llevar los 3 puntos. Yo estoy contento con el equipo. Parece que recuperamos otro poquito, un poquito el sentido de equipo, ¿no? Después de una mala racha, los 3 puntos del otro día en casa y el empate de hoy, a ver si seguimos creciendo otra vez. Como bien dices y como escribe hoy Enrique, el equipo ha vuelto un poquito a ser lo que era antes, ¿no? No sé, la búsqueda del gol, la agresividad de la defensa, todos hemos vuelto un poquito a donde estuvimos hace unas semanas atrás, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que a nosotros nos hizo mucho daño el partido de la Fuebla, porque antes, incluso perdiendo, yo lo he dicho muchas veces, el equipo estuvo muy bien, ¿eh? Contra la Universidad de Zaragoza no hicimos un gran partido ofensivamente, pero defensivamente trabajamos muchísimo, cerramos muy bien, trabajamos mucho. Contra el Alcindén igual, hicimos un gran partido, yo creo que fue muy merecida la derrota. Pero bueno, eran dos partidos que se te van un poquito los de arriba y viene luego la Fueva, ¿no? La Fueva fue muy malo por nuestra parte, la segunda parte fue horrorosa, discusiones sin estar colocado, falta agresividad, faltó conciencia de equipo, no nos cerrábamos, no nos agrupábamos, faltaba todo, ¿no? Y pues eso hace daño, pero bueno, yo creo que poco a poco, ahora con los resultados que tenemos, iremos mejorando. Yo les digo siempre a los chavales lo mismo, ¿no? Si lo hacemos bien, tenemos posibilidades de ganar a cualquiera, si lo hacemos mal, pues es mucho más difícil ganar los partidos. Yo espero que volvamos a ser el equipo que hemos sido durante toda la liga, ¿no? Quitando algún partido muy concreto, hemos dado siempre la cara como equipo, la hemos dado siempre. Y ahora el Caspe, un equipo que está, bueno, en horas bajas. ¿Cómo ves este partido? Que bueno, tiene que ser una final para ellos. Sí, para ellos es una final porque la clasificación, pues fíjate quién se iba a decir al Caspe, ¿no? Con un equipo que viene de tercera, quién se iba a decir que iba a estar ahí, ¿no? Vendrán súper motivados y sabiendo lo que se juega, ¿no? Porque bueno, también el Mallorca vino en las mismas circunstancias y fuimos capaces de sacarlo, ¿no? Yo estoy convencido de que si trabajamos mucho, le damos buen ritmo al partido y los 90 minutos somos sacrificados y como equipo funcionamos, las ocasiones llegarán y nos llevaremos el partido. Siempre puedes perder aunque juegues bien al fútbol, ¿no? Pero tenemos que hacer hincapié en eso. Cuando no tengamos el balón, sacrificarnos, cerrarnos bien, ayudarnos todos. Y cuando tengamos el balón, intentar jugar mucho al fútbol, subir laterales, incorporarse a todo el mundo. El otro día contra Fuentes, los últimos 10 minutos, Rocha por la derecha y Pala por la izquierda, parecían dos puñales, entraban muy bien los dos desde el lateral. Eso tenemos que potenciarlo, que nuestros centrales salgan, que los centrocampistas sean de ida y vuelta a todos. Y si todos hacemos el trabajo defensivo y ofensivo, pues lo podremos sacar. De todas maneras, hay que contar con que el Caspe se juega muchísimo, eso está claro. ¿Cómo está la plantilla para este partido? Las bajas que Pues tenemos. bien, a ver, como bajas, me parece que no tenemos ningún sancionado. Tenemos ahí David Gascoigne, que se nos cayó también a última hora contra el Fuentes, no puede jugar, no va a poder llegar. Lo vamos a tener 2 o 3 semanas de baja. Manel, bueno, pudo jugar la primera parte. Mar García es el que durante la semana me dijo que había tenido molestias en el aductor. A ver cómo está esta semana. Recuperamos a Eufemio por otro lado. Cristian Briá y Fuad, pues bueno, es muy pronto para contar con ellos, pero no tardarán en entrar. Yo creo que bien, Cortés también ya podrá estar. Podremos disponer de casi todos, ¿no? De casi todos. Siempre habrá alguna baja, pero bueno, la plantilla está confeccionada para que todos los partidos tengamos soluciones. Y ya bueno, por último ya ves que están el Zubera y Alcañiz y el Alcindén en un puntito, ¿eh? ¿Cómo ves esta lucha por el segundo puesto? Pues hasta el final va a estar muy disputado, ¿no? Va a estar muy disputado por arriba y muy disputado por abajo, ¿no? Nosotros, pues bueno, partido a partido, intentando, llevo ya varias jornadas diciendo que me gustaría mucho intentar quedar ahí quinto, defender esa plaza como sea, y bueno, y ver qué hacen los demás. Nosotros tenemos que jugar de los de arriba con Zubera y Alcañiz todavía. Y bueno, van a ser partidos muy bonitos, ¿no? Bueno, el problema está en los de abajo, los de arriba tienen sus nervios, me imagino, su tensión, pero el problema este año es que hay mucha gente también involucrada abajo, con buenos equipos, iba a estar muy difícil y muy caro que ascender y algún buen equipo se irá en descenso, algún buen equipo, ¿eh? Va a estar difícil este año. Bueno, Félix, pues hablamos el domingo sobre el partido contra el Caspe, que de suerte. Muy bien, gracias. Un Buenos días. saludo.